¿A mí me vais a decir lo que vale un euro? Yo, que he buscado dinero en lugares inimaginables. Yo, que he subido cuestas y atravesado parques para ahorrarme el autobús. Yo, que he sido arrastrado por media ciudad. Yo, que he cuidado de auténticas fieras. ¿A mí me lo vais a decir? I'll come in peace. Take me to your leader.